tendencia musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Berlín regresa a la quinta temporada de La Casa de Papel. Pedro Alonso, el actor que interpreta al entrañable personaje en la exitosa serie española, confesó un detalle importante de lo que se viene en la próxima parte, además de dejar entrever que la producción ha vuelto a grabar. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.